estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Con Paolo el rockero. Uy, ¿qué haces, detergente RS de esta radio rock and roll, loco? Se me clavó el cerebro, loco. Me dejó paranoico, loco. Te digo algo, Robert, loco. Se me fundieron los Walkman, man. Me fui a un baile de disfraces, loco. Me disfracé de inodoro, man. Cuando estaba por cobrar el premio apareció uno disfrazado de sorete y me cagó a asteroide. Así que hoy juego los audios en Lobo Suelto, ya saben cómo es. Su nombre, señorita. Verónica. Verónica. Pelo negro, morocha, rock and roll. Joven el productor. Es muy joven. Ahí está, ahí está. Está acá, la Furia de Cruce Castelar. La Furia de Cruce Castelar. ¿Qué están tomando, Furia? Gracias, cerveza por ahora. Ah, está bien. ¿Dónde está? ¿Eso está saliendo? Estamos al aire, sí, estamos al aire. Uy, boludo. Haciendo la casa de avia. Hoy domingo a la tarde esto. Pará. ¿Pero qué me lo distorsiona, boludo? Lobo Suelto. Lobo Suelto. Muy buenas noches, hoy estamos con todo, ¿eh? Viernes 8 de junio, de vuelta en vivo acá, son 10 y 9 minutos. Buenas noches, Nino. ¿Cómo querido? Estás, Robert? Nino, muy bien, arrancamos con lo que nos dejó el viernes todo pasado. Mickey Man. Todo Mickey Man. ¿Por qué todo Mickey Man? Es... Arrancamos con lo que sucedió el viernes pasado y aquí en más todos los viernes. Lo que nos queda del viernes anterior irá a cargo de la producción. Muy bueno, ahí estuvo el pequeño, ¿no? Paolo, los participantes. Estamos en Lobo Suelto otro viernes, como todos los viernes hace ya bastante tiempo. Buenas noches a todos, a la audiencia. ¿Cómo estás, Nino? Hoy estoy relajadísimo, boludo. ¿Estás relajado? ¿Estás cansado? Hoy te rigue. ¿Estás re? Hoy, Nino, te cuento, tenemos un programa cargado, tremendo. Así que, primero vamos a dar los números de teléfono. No, antes que eso vamos a contar qué es lo que tenemos para hoy, ¿te parece? Arrancamos ya. Lo que tenemos para hoy, primero, tenemos un hilo conductor muy lindo para que lo vayan escuchando. Y primer regalo de la noche a aquellos que descubran el hilo conductor de la cuanto a la música, ¿no? En lo que hacemos Lobo Suelto, tratamos de que cada tema tenga un porqué, no simplemente porque llegamos, ponemos este, no. Laburamos en la semana, pensamos, buscamos, nos peleamos entre nosotros, te tiro con un vaso por la cabeza, el productor que quiere poner el caloventor en un lado, el otro que acapara la computadora. Bueno, hacemos todo eso y decidimos el hilo conductor del día de la fecha, hoy viernes. Entonces, aquel que descubra cuál es el hilo conductor de todas las canciones que van a sonar hoy en Lobo Suelto, si llama al aire, esto es así, si llama al 466-6559, 466-6559, se va a llevar, hoy tengo una remera de regalo, así, una remera de una banda rockera de regalo. ¿Y cómo es de afuera del partido Moreno? 0237 se llama Fuera del Partido de Moreno o desde un celular. También puede mandar mensajes al 11-61-54-03-59. Los que manden, si adivinan el hilo conductor de la música, ¿sabes qué van a ganar? ¿Qué? Nada, tienen que llamar y hablar con nosotros al aire. 0237-466-6559 para quien adivina el hilo conductor Lobo Suelto. Y bueno, también tenemos hoy Rocky Frutti. También ahí sí puede mandar mensajes. Y aquel que, si puede, nos llama directamente, lo anotamos. Y el que tiene un celular, nosotros nos encargamos de llamarlo a ustedes para jugar al Rocky Frutti. Eso es por un disco original, ¿eh? A manos de acá, lo elegimos nosotros. Le damos un disco original, pero bueno, como ganó la semana pasada, la furia de... Lo estamos esperando, la furia. San Miguel, lo estamos esperando, dijo que iba a venir con el brindis, no apareció todavía. Gentileza de otra historia. Así que yo le mando un cariño a los demás programas de FM Moreno 90.1 MHz. ¿Tuviste la semana escuchando mucha radio? Escuché mucha radio acá, la 90.1 Radio Recuperada y Alternativa. Me gusta más. Le voy a contar, capaz que recién se fueron los chicos de Latinoamericano. No, capaz que no están escuchando aún y... Pero me gusta cuando los escucho a Leo y a Martín relajados. ¿Entendés por qué? Bueno, hace... En otra mañana. En otra mañana, están en los cocinas. Bien tempranito, 9 de la mañana sale. No, a las 8, a las 8. 8 de la mañana, perdón. Y después viene el recorte con Fernando, con Rubén y con Cintia. ¿Tuviste con mi programa también? ¿Cómo? Tuviste con mi programa. Tu programa favorito, Nino. Tu programa favorito. La Copa Derramada, por favor, saludarlo. La Copa Derramada. Estuvo nuestro productor también con la Copa Derramada. Estuve con todos. Nos acusaron de corpo. Así. De corporación. Nos acusaron de cuerpo. Bueno, ¿sabe qué? Nos ponemos ese saco. No me importa lo que nos digan. Vamos a hacer 48 horas por día. Y hoy venía para acá y me dicen: ¿qué haces, Master? Te mató. Dije: ¡oh! ¿Qué haces? ¡Champions! Le grité yo. ¡Rescatate! ¡Gilum! ¡Gilum! Y recordé palabras que quedaron en desuso. Sabelo. Androide, sí, no fue. Pará. Una que me gustaba era Máquina. ¿Qué haces, detergente? RS. Máquina. Rock and roll, loco. Se escucha por la... Máquina, no, Máquina no va. Para mí, quiero a partir desde acá, a aquellos oyentes, que vamos a ver qué frases viejas, palabras viejas, viejas, de hace 10 años. Porque, por ejemplo, también estuve notando eso. El cambio del saludo. Antes el saludo entre hombres, primero, cuando yo era chico, cuando iba a la primaria, beso no existía. Chao. Beso entre hombres no existía. ¿Sos loco vos? ¿Sos loco? ¿Sos gay? ¿Sos homosexual? Segundo, la mano era... A ver, voy a graficar esto para que... No, pará, si supero los 30, mano sola, así. Taca, taca. Es, pará, mano común. Sola es. Los cuatro dedos, el índice, el fuck you, el del anillo y el chiquito, estirados, el gordo levantado y ahí. Derecho. Saludo de mano. Y después, si eras muy amigo, es ahí y después para arriba. Compadre. Ahora todo. Saludo, compadre. De arriba para abajo. Es, ¿viste? Te volvés loco con abajo. Eso. Te volvés loco con eso. Entonces, ¿sabés de dónde viene ese saludo? ¿Cuál es la etimología de ese saludo? Ese saludo era un saludo carcelario. Entonces, primero... yo te digo, esto hace 10 años, cuando vos venía un pibe medio canchero y te hacía así... Lo saludaba, viste, decía, ah, qué sos, carcelario. Amigo, vos sos tumbero, amigo. Pero si te agarraba un tumbero en serio, te pegaba un cachetazo si saludabas así. Así que hoy vamos a reivindicar frases viejas, palabras. Gilum, sos un gilum. Sos un gilum. No va, bueno, vieja también. Esa yo voy a. La utilizo y quiero que todos la utilicemos. ¿Qué haces, vieja? ¿Qué haces? Vieja. Bueno. Banana es vieja, es una... No, banana no va, me lo dice el productor. Bueno, piola era vieja también, ¿eh? Piola era una buena palabra. Piola era rockera, loco. Era rockera. Todo piola. Nos usurparon el piola, loco, devuélvanos el piola. Fue usurpada, ya no se puede volar. Ya no se puede hablar del piola ni del amigo, que también era una buena palabra. ¿Qué sea, amigo? ¿Todo bien? ¿Vos se rimaré, amigo? 11-61-54-03-59. ¡Sos un potro! ¡Es verdad! ¡Sos un potro! No, pará. Este te tiro, te mato. ¡Sos un galán! No. ¡Galán! Muy viejo eso. Aquellos que lo escuchan por internet, antes de seguir con esto, porque nos están preguntando vía mensaje de texto a mis amigos de Maca y Maca, es F Moreno Blogspot, así es, no sé si fmorenoblogspot.com, ahí ponen escuchar radio en vivo y nos escuchan en vivo dentro en directo. Dentro de Google Chrome, me parece que tienes que hacerlo. En el buscador Google Chrome. Bueno, ahí mirá, un mismo de la producción, muy buena apertura, excelente edición, eso se encargó... ¡La Birnica! Nuestro productor. Loco, a ver, palabra, master es una... Sí, ¿qué te pasa, calabaza? Uy, malísimo. No va, ¿qué te pasa, calabaza? ¿Viste cuando estás lento? ¿Cuando estás lento qué te dicen? Cuando estás lento. ¿Qué comiste? ¿Hizo lenteja? No, ¿qué hizo de lenteja? Si te reís mucho, ¿qué te comiste? ¿Un guiso de payaso? Sos un zapato. Sos un zapato malísimo. No va. A ver, reivindiquemos. Sí, algunas no se pueden volver a usar. Para mí, vieja va, máquina dice Nino. Máquina a mí me gusta. Podemos cambiarla, machín. ¡No, peor! Ponete las pilas. Tiene un año más, puede tirar. Y los más viejitos se van a acordar, ponete las Champions. No. Que las Champions eran unas pilas. Sí, las Champions. Ponete las Champions. Eran brasileras. Ah, pará, una que yo voy a empezar a decir a partir de ahora, porque el olvídate es nuevita. Sí. Olvídate, cabeza. Olvídate. Bueno, sabelo. Así que voy a reemplazar el olvídate por sabelo. Todo el día, todo el programa de hoy voy a utilizar la palabra sabelo. Esa palabra sabelo nació acá, esa frase nació acá en la ciudad de Moreno. ¿En Moreno? Para mí nació en el Moreno. El cuervo de Radio Proletaria, de Sujeto de Locura en Hebras, decía siempre sabelo. Sabelo. Transar. Ah, transar es vieja. No. Los adolescentes hoy usan chapar. No, eso viejo. No, ahora usan chapar. Ahora se usa chapar, ¿viste? Se usa chapar. Apoya a la operadora del otro lado. Te lo firmo ya. ¿Tengo monos en la cara? No, malísima. ¿Tengo monos? ¿Qué te ríes que tengo monos en la cara? Si tenés monos en la cara, no me voy a reír. Para arrancar, no me voy a reír. Voy a tratar de... Tenés un problema. Apretar, no, apretar es más vieja. Es más vieja que transar. Ahí mandan a apretar. Es más vieja que transar. Fue. Voy de atrás para adelante. Transar. Para mí fue chapar primero. No, no. Y antes que chapar, te voy a decir la que dice el diario de donde yo trabajo. Rascar. ¡Rascar, boludo! Hace poco, diariero, 40 años, ponele, estábamos rascando con una minusa. Minusa vieja, me gusta minusa. Yo me quedo con esa, ¿eh? Linda minusa. Linda minusa. Minusa. A ver, pebeta vieja. ¡Ah, pará! Muñeca, viste. Me acordé de una. Cuando ibas a ver a la noviecita, ¿cómo le decías? Te maté. A ver. Ponele la gata. No. Un tiempo le decía hay así. Una banda rockera. A ver, el que sabe de qué estoy hablando. Cuando ibas a ver a tu, no novia oficial, sino a tu chica. A veces le dice a tu chica, a tu mujer, sí. A mi señora. ¿Viste? Porque usan ese término. Mi señora. No. ¿Eh? ¿A cuál? Mi germu, a la vieja. No, hay uno. Empieza con P. A la, empieza con P. El filito no es. Bueno, estoy ahí. No, mataste ahí. Amigobios amigobios es más viejo, somos amigobios. Ahora se dice amigarche. No. me lo comí, no. Eso también. Bueno, esa va ahora, ¿ves? Antes de chapar, me lo comí. Me lo comí, sí. Hay mensajito de texto al 11-61-54-03-59-466-6559 para comunicarse con nosotros. Hoy digo, tenemos Biblioteca del Rock a cargo de... Esperá. ¡Ay! Me olvidé lo que quería decir. Eduardo Eduardino y de Big Nico van a hacer la Biblioteca del Rock. Hoy los Ramones sí lo vamos a meter. ¡The Ramonchos! Y tenemos un especial del antes, mediante y después. Palo Pandolfo. Grosso, acá de la ciudad de Moreno. Todavía Villa Moreno se va a mudar, me contó. No se muda más. Loco, tenemos una bocha de programa hoy. Tenemos agenda. Mañana hay buenos recitales. Mañana toca la vieja nocturna, así que tenemos una agenda. Tenemos juegos, tenemos Biblioteca del Rock, tenemos antes, mediante y después, tenemos todo. Tenemos a ustedes palabras viejas. A ver quién se acuerda. ¿Cómo le decíamos a la novia? No a la novia, a la empieza noviecita. Con P, dijiste. Empieza con P y hay una banda rock and rollera. Y también para adivinar el hilo conductor del programa. Ah, eso tiene un premio, ¿eh? Dijimos, sí. ¿Qué dije? Una remera. Una remera rockera. Llamás al 466-559, te comunicas ahí. Sí, 466. Al aire, ¿eh? 65, al aire, tiene que salir al aire y charlar con nosotros para que lo podamos... Facilísimo. Una remera de una banda de rock, loco, ¿eh? ¿Sabes qué? Hace rato no me compro una remera de banda de rock. Yo la última que me compré, y ahora hace un recital y no sé. ¿Sabes qué quiero una? No sé de qué quiero. Loco, somos Lobo Suelto, viernes. ¿Qué fecha, Nino? 8 del 7. Del 6, por favor, del 6. 2012. Y bueno, bienvenidos a todos a este maricón. Con Pablo de fondo arrancamos Lobo Suelto. Vamos, que es viernes y todavía queda un montón de rock. By the way, we haven't been properly introduced to me. My name is Bond. James Bond.

Hasta la vista, baby. Lobo suelto. Mientras suena de fondo Tus palabras no te caigas, y antes o no podría ser mía, de Guns N' Roses. No te caigas, hoy vamos a hacer todas las los, ¿cómo se llama? Se me perdió. Cortinas de... todas las cortinas de los chicos de Una Triste Banda de Rock. Tuvimos un problema con el pendrive, estas cosas hoy en día, así que no... pedimos mil disculpas. Pedimos disculpas si están escuchando los chicos de... de Una Triste Banda de Rock. Le quedará para el viernes que viene seguro. Y vamos a hacer todos cortinas hoy, todo cortinas de No Te Caigas, una banda acá de Moreno, una buena banda. Alguna vez pasaron por Lobo Suelto. Y si lo están, si están, alguien conoce algún No Te Caigas, mándenme un mensaje que escuche, que vamos a escuchar un montón de temas de No Te Caigas hoy. Así que va a estar bueno. Digo, vamos por partes. ¿Tenés mensajes? ¿Alguien adivinó lo de... sí, a qué me refería con la mirita de P? Cuando algo con una mirita de P. Sin pregunta. Che, ¿puede ser percanta? ¡La percanta! Hay que ir a ver a la percanta. Era así. Espera que cancelo esto. ¿Hay una banda que se llama así? Hay una banda, la percanta. Sí, señor. Sí, señor. Así que, bueno, ahí lo sacaron por mensaje de texto. El que ese no ganaba nada. Gana el que saca el hilo conductor y llama al aire. Mandaron mensaje. Hagamos así. Si pueden, llamen. Dos minutitos. Digan, es por esto, esto. Porque por ahí no tienen crédito. Esto, yo entiendo. Pero estamos hoy tenemos un día en cuanto. Bien en algunas. Y estamos que no encontramos las tarjetas. Que ir a comprar. Porque acá no podemos llamar a celular desde FM Moreno. 90.1 MHz. Radio recuperada. Radio rockera. Radio rockera también, así que pégues un llamadito a ver si sacan el hilo conductor cuando quieran. Si ya lo sacaron, ya lo sacaron. Es fácil. Pará, si no lo sacaron, que nos regalen algo nosotros. Si se equivocan. El que pierde. ¿Tenés mensaje, Nino, de lo que... a ver, palabras viejas. ¿Tenías dónde? Uy, me lo llevaron. Pará que me lo llevaron. Tráeme los mensajes. Pero chabón. había uno que decía papanatas. Papanatas. Papanatas, no, muy vieja. Yo no la llegué a utilizar, papanatas. Panfilo. ¿Panfilo? ¿Qué es Panfilo? Transan. Transan, bueno, ya le dijimos, pará. Transan era chapar. ¿Qué hace papá? ¿Qué hace papá? ¿Qué hace así, papá? Así, No, hace, sin papá? Ese. Ah, Panfilo, ¿cómo es? Panfilo. Panfilo es como ser un perdedor. Sí. Eso ya es más. Papirulo. Papirulo, no, ¿sabes qué? Paparulo es más. Para mí es así, paparulo. Pero bueno, acá dice papirulo. ¿Qué más? ¿Tenés alguna más? Sí, dice acá, a ver. Como un amigo, siempre que vemos a un pibe interesante, o sea, que está que está para darle, decimos: sos un pibe macanudo. Macanudo de viejísimo. Macanudo, ¿sabes? Macanudo viejísimo. Pará. Sí, macarón igual te dicen las viejas. No, ¿sabes? Otra muy vieja. Cuando dicen: Bueno, está, ya hice esto. Regio, Regio, quedamos así. Regio. No va, no va, Regio no va. Googleá Regio, loco, no sale nada. Tirabuzón. Tirabuzón. Tirabuzón. No, Regio, sabelo que no va. Sabelo, sabelo. Sabelo que no va. 11-61-54-03-59. Hoy tenemos Rocky Fruity. Para jugar Biblioteca del Rock and Roll. Biblioteca del Rock and Roll. Tenemos hoy los Ramones. Y tenemos ahora sí Palo Pandolfo en el antes, mediante y después, que va a sonar el Lobo Suelto. Palo Pandolfo, loco, de acá de la zona oeste de Moreno, músico considerado. Tenemos un llamadito en línea. Buenas noches, ¿con quién? Buenas noches, Lobo, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, Guadalupe. Chicos, Guadalupe, lo hago rápido, sí, porque estoy casi sin crédito. El hilo conductor es cortinas de películas, ¿puede ser? Sí, sí, sí, ganó, ganó, ganó. ¡Vamos! Cortinas de películas. Sí, ganó. Apurada está Guadalupe. ¿Eh? ¿Es de acá de Moreno usted, señorita? Sí, señor. ¿Edad? 29 y bien puestos. ¿A favor de la ley de... ¿cómo se llama? De los drogadictos. Despenalización de la droga, sí, de una. Despenalización de la droga, sí. Por ¿está mi amiga, en pareja, por Guadalupe? Mí, por todos. Sí, felizmente casada. Felizmente casada. ¿Casada por iglesia, por civil? No, casada. Ahí está, utilizó una palabra nueva, ¿viste? Los jóvenes utilizan. Ah, no, estoy conmigo, con mi mujer, estoy con mi marido, estoy con la percanta. Casada con mi concubina. Ah, concubina, no, más vieja. En concubinato. Estoy en pareja. Los copados decimos estoy en pareja. Ah, bueno, estoy en pareja, soy recopada. Es una pánfila usted. ¿Se sigue bueno cuidando o es al azar? ¿Cómo? ¿Se sigue cuidando o es no, al azar? No, señor, métodos anticonceptivos que recomienda. No, eso no. Pastillas. Pero no te vas a olvidar, porque si te olvidaste pasa como a mí, que tuve dos de una. A ver, vamos a hacer la última que le hago. Dígame, sí, todos los métodos anticonceptivos que conoce. Pastillas anticonceptivas, profilácticos, el DIU, una, ¿qué se llama? Una esponja. Después, espermicidas. ¿Espermicidas? ¿Cuál ¿cómo no? ¿Se usa el espermicida, por favor? No es un método anticonceptivo, es un... sí. Es un anticonceptivo eso. Me parece que no. Bueno, dijo 3.5 hasta ahora. ¿Cuál más? ¿Y el coito interruptus? No, no, no, no es válido no como anticonceptivo, señorita. Bueno, me equivoqué. Bueno, pero es igual, zafa. Con este zafa. Le pregunto, ¿conoce a alguien que se cuide con los días? Vio que hay gente que los más grandes se cuidaban con los días. Que se cuide con los días. Claro. Sí, yo me cuidaba con los días también. Y te digo, así me fue. No, no se cuida. Tiene inyección también, ¿viste? ¿Alguna vez utilizó preservativo femenino? No. Es que son como muy grandes y no me da. ¿Usted lo conoce? ¿Tiene un vivo y en directo del preservativo femenino? ¿Cómo es el diafragma? El diafragma es una cosa. Es una bolsa claro, enorme. Es como una bolsa enorme. No, sí, no lo vi. Claro. Y después está. ¿Eso qué es? ¿Eso qué significa? Una burra es usted. Ah, no, yo sí conozco. Escúchame, muchachos. Sí. ¿Gané o no gané? Sí, se ganó una remera. Bueno, listo. Así que. Después me comunico con la producción y la mangueo. Los dejo, aguante Lobo Suelto. Me estoy quedando sin crédito, los quiero, vamos Lobo. Bueno, nos estamos viendo. Chao, besitos, chao. Muchos besos en el culo, loco. Paolo de fondo, loco. ¡Sabelo! Bueno, pará, nos fuimos de tema, ganaron el hilo conductor. Hoy tenemos todo canciones de películas y a la vez la producción laburó tanto que tenemos recortes de películas. Antes de ir con el programa, hacemos una cosa. ¿Tenés algún recorte de alguna película para hacer sonar acá el Lobo Suelto? Así ponemos a toda la audiencia en onda y estamos en Lobo Suelto. Hace frío, está para película, loco. Yo no soy muy peliculero. Hoy hablando con alguien me dijo, fuiste a ver la de la princesa, una de una princesa. De Blancanieves, pero para Blancanieves, grande. Blancanieves, sí. Muy buena. Y me dice, le digo, ¿sabe que yo en realidad? Le digo, ¿sabe? Porque no la tuteo a esa persona con la que hablé. Le digo, no me banco mucho las películas. Me banco, no. Dice, no. ¿Vengadores? ¿Viste Vengadores? No. Peliculón, loco. No me banco mucho tiempo la película. Y me dijo que no, que dije 90 minutos máximo voy a un cine. Y dijo que dura el doble, así que no voy a ir a ver la de... ¡Pochoclo! No, chabón, 1 hora y 20, 1 hora y media lo máximo una película. Hoy, cortinas de película El Lobo Suelto. Y también recortes... A ver, manden mensajes. Ya que estamos con palabras viejas, momentos épicos de película. Hoy sonó hace un ratito Hasta la vista, baby. Y soy... mi nombre es Bond. James Bond. Frases que no están en el colectivo imaginario de películas. Manden mensajes al 11-61-54-03-59. 11-61-54-03-59. O le mandan a mi queridísimo amigo Eduardino al 11-50-95-72-90. 11-50-95-72-90. Vení que ahora te digo un beso después de esto. 466-6559. No tengo códigos para nada, Vamos, loco, lobo suelto. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Que mira, ¿viste la casualidad? Mira el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. Oyó. ¡La criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! I only know what it does. It hurts. We'll be right back. ¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron un hito! ¡Le inflaron el bobo! Hay cosas en la vida que hay que saber, cosas en la vida que no tienes que aprender, cosas en la vida que van para atrás, hay cosas en la vida que no pueden ser. Con quién estás, y si no te pueden llevar, eso puede pasar con políticos, buchones y chorros. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hay cosas en la vida que hay que saber, cosas en la vida que no tienes que aprender, cosas en la vida que van para atrás, hay cosas en la vida que no pueden ser. Cosas en la vida. Cosas en la vida, cosas en la vida, cosas en la vida. De fondo No Te Caigas de vuelta. Sí, dijimos que todas las cortinas van a ser de No Te Caigas y Cosas en la Vida suena de fondo. Y una de las cosas en la vida que tenés que ver es esta película. ¿Qué película? ¿Qué audio sonaron, Eduardino? Primero Esperando la Carroza. Esperando la Carroza. Qué buena película. Qué momento, claro, porque la situación es cuando llaman a la vecina y la hija deja el teléfono descolgado. ¡Hago ravioles! ¡Hace ravioles! ¡Criatura estúpida! Bueno, y después sonaba también Cien Veces Nos Vemos. No, sí. Brandoni gritando. ¡Me llenó la cocina de humo! Con Andrea del Boca, muy joven. Gran película. Cuando va el novio de Andrea del Boca. Mucho que era un músico. Había dos. El músico. Estaba el careta y estaba el rockero. No, el rockero. Hasta la vista, baby, la frase más repetida. Escucho acá, ¿eh? Díganme. ¡Lechona! ¡Salgan, lechona! ¿Qué pasa? No, que hay lechonas en el agua. Son peligrosas, muerde. Ah, me muero, por favor. Déjame la mano porque esto me muero. ¡Lechonas! Tengo un amigo que loco, por favor, no voy a decir el nombre. Si mi amigo que le sale igual este personaje, caga así que llame al 0237-466-6559. 0237-466-6559. Que no diga el nombre, que llame, que grite. Lechonas, salgan del agua. ¿Lo tenés ahí a mano? Ponémelo de vuelta. Que si llama a alguien y grita esto, loco, me muero. Me vuelvo loco, no sé, loco. Algún regalo va a ir. 0237-466-6559. Ahí nos dicen, Esperando la Carroza, la mejor película argentina. Sí, una muy buena película. A mí también me llegan acá, The Power of Love, volver a... Chau. ¡Lechonas! ¡Salgan, lechonas! ¿Qué pasa? No, que hay lechonas en el agua. Son peligrosas, muerde. Puerco araña, es la de Puerco araña. No, puerco sí, araña. No, la película de The Simpsons. The Simpsons. Cuando bueno, dice, no te amotines, es frase vieja, estamos en frases viejas y películas que recordemos. Frases de películas que recordemos. Acá tengo uno de Sebas a mí, bueno, The Power of Love, el poder del amor, sí, de volver al futuro. Ya lo hemos pasado, The Power of Love. Ah, no me lo acuerdo ese. Bueno, y Seba San Miguel, saludos a Sinchus, a Poggi, que las amo muchísimo. Además, saludos para que me perdí. Micho, Tito y el Gordo. Saludos a los chicos ahí. Micho, Tito y el Gordo. Te dieron un chiste, tarado. No, boludo, Micho, Tito y el Gordo. No, boludo. Ay, me vuelvo loco, por favor. Sacame de esto, no lo entendió. 0237-466. No lo entendí todavía, Micho, Tito y el Gordo. Por favor, recorta esto. Es detergente, esta radio es rock and roll. Mando saludos. ¿A quién le mandaron los saludos? No, basta, amigo, va, boludo, dejate joder. Me vuelvo loco, no. Teníamos el antes, miente y después con Pablo Pantolfo, pero no. Necesito un poco de aire. 11-61-54-03-59 para mandar mensajes. FM Moreno 90.1. Vamos a hacer una canción en la tanda. Me recompongo un poco mientras Nino sigue mandando saludos a... Repetir, no puedo creer. Repetir, ¿a quién le mandaron saludos? Michos. Michu, sí. No, Michus. Ah, no. Tito y el Gordo. Ahí está, Michu, Tito y el Gordo. Anda. loco, bueno. FM Moreno 90.1, radio alternativa recuperada. Lobo suelto.

¿Estamos ya? ¿O no? Que van llegando acá en Lobo Suelto. No, pará, que después de que me tomó el tema el pelo Sebastián Garelo, un saludo enorme a los chicos de San Miguel, pero un recontra saludo ahí a Seba, que lo quiero un montón. Ahí está, le tomaron el pelo a Nino. Y bueno, sí, mandaron un montón este. La puta que vale la pena estar vivo. Tremendo, sí nos acordamos. Lo mandaron como 5 personas. Así que no, se nos escapó, no es que no se nos escapó, no, no, nos costó conseguirlo a esto, así que... Héctor Alterio, ¿era? Héctor Alterio, sí, Héctor Alterio, el que hizo este. Bueno, ahí sonaba también a Andrés Calamaro con Algún Lugar Encontraré. Sí, sí. De Caballo Salvaje, como una película también, Caballo Salvaje, ¿eh? ¡Guardias! Manda el mensaje. Tengo más mensaje, mucho mensaje. Saludo a los polvoritas, a Lucas... que están escuchando desde el otro lado. Piden un tema, yo te digo el tema que piden. Acá yo no manejo la música. Pasen un tema para los pibes, El Humo de Mi Facito. No sé lo que es esto. El que viene hacemos un programa. Luego, ¿sabes qué? Cumbia rock. Hoy yo subí un tema cumbia rock a la mañana, ¿eh? No, el que viene hacemos un programa grosso ahí de la despenalización de la marihuana y ahí vendemos todo lo que tenga que ver con el... Así que bueno, nos piden que manden. ¡Nuestra amiga! Que manden saludos a los polvoritas. ¿Los conocés a los polvoritas, vos, Nino? ¿Quiénes son? Los polvoritas, ¿los conocés? Sí, a Luquita. A Luquita. Los dos Luquitas, porque son los dos ahora. Luquita chico y Luquita grande. Luquita es papudo. El gordo. ¿Te cuentas, le voy a contar la historia porque le dicen papudo a este señor. Rápidamente. Le dicen papudo porque cuando era muy chico, muy pequeño, los demás amigos, los más grandes, decían: hoy fuimos a bailar y vimos a las papudas. Y el chon se reía con tanta gracia que le empezó a decir papudo. Ahí viene el papudo. Tengo mensajito de la Copa Derramada escuchando Lobo Suelto. Aguante la Copa Derramada, el programa favorito de mi compañero acá en la izquierda, Eduardino. Ayer mandé mensaje, ayer nos trataron de corpo. Abrazo de gol a la Copa Derramada. Veo gente muerta, nos manda el machete si veo gente muerta. Sí, ese es muy bueno. Ahí un estaba... amigo mío, la vez que lo... Porque esa película, después la podés seguir viendo. Pero la sorpresa te la pegás una sola vez. Con el final. Sí, es verdad. Vamos a contar el final. Sí. Sí, la vieron todo, boludo. Me dice que no cuente. Yo soy el contador de finales. Que me digan, Robert, el contador de finales. Estaba muerto. El chabón estaba muerto. Y hay un detalle. Pará, te cuento. Bruce Willis está ahí. Bruce Willis estaba muerto. Te cuento un detalle. Salvo en la sangre, nunca aparece el color rojo en la película. Nunca aparece el color rojo en la película. ¡Ah, la mierda! Ese, ¿sí, eh? Si habrás curtido saguanes. Curtir, me gusta la palabra curtir. Manda besos Vero. Sí, curtir. Estamos curtiendo. Esa es buena también, ¿eh? Curtir. Hay que volver a... Vamos a reivindicar esa palabra. Curtir. Loco, pasen el tema que pidió, no se hagan los rockeros. Vamos que mañana ganamos un beso. Está... Loco, no sé. A ver, ¿cómo es el que... ¿Cómo... ¿A dónde nos manda besos Paolo? A ver si lo tenemos ahí. Muchos besos en el culo. En el mismo lugar le mandan besos al chino, dicen acá. Besos al chino ahí en donde dice Paolo. Tengo otro acá por acá. Me hicieron matar de la risa. Hace rato no escuchaba él. ¡Lechonas! ¡Sálgate el agua! Lo manda Cori. Cori, así que hay saludos a Cori. Muchos, muchos, muchos mensajes. ¿Vos tenés alguno más? Sí. El guardias. El guardia también me contó. El guardia. ¿Para qué abro? Estamos con escenas famosas de películas. 1161-54-03-59. Acá otra vez la puta que vale la pena estar vivo de Héctor Alterio en Caballos Salvajes. Ya entramos a Rocky Frutti. Aquel que quiera jugar al Rocky Frutti, si está escuchando, llame ahora al 466-6559. 466-6559. Para llamar, tenemos un audio más antes de ir al juego. A ver. ¡La mejor película! ¿Cómo te sientes? ¿En qué pensabas cuando sonó la campana? ¿Qué? Adiós. ¿En qué Adiós. Pensabas cuando viste que ya eras Adiós. El... ¡Rocky! ¡Vamos, caballero! ¡Rocky! ¡Esta noche! ¡Rocky! Hemos tenido el privilegio de presenciar la más grande exhibición de valor y resistencia en la historia del cuadrilátero. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rocky! ¡Adrián! ¿Dónde está tu voz? ¡Te amo! ¡Adrián! ¡El ganador! ¡Apolo! La mejor película de todos los tiempos de la historia del universo. La mejor película. Rocky 1 pierde Rocky, señor. Sí. Pierde Rocky. Es más, una de las primeras películas. Córtame el par. Puedo, córtame una de las primeras películas que vi con final triste, boludo. No? ¡Adrián! No, me muero. No es Adriana, Adrián. No es Adrián. ¿Dónde trabajaba Adrián? ¿Eh? ¿Dónde trabajaba? En una tienda de mascotas. ¡El perro de Rocky! ¡Ay, me ¡Te mataste! Maté! ¿Rocco, no era? No, Rocco era él. Rocco le decía el cuñado, Rocco. ¿El cuñado? Poli. Qué copado, ¿no? Si tienes que pegar un par de goles, pegale. Rocky, yo te voy a decir mis 6 películas favoritas, en este orden. La mejor de todas, Rocky 4. Cuando grita... ¡Drago! La segunda mejor película de mi vida, Rocky 2. Cuando le gana a Apollo Creed. La tercera mejor película de mi vida, Rocky 1. ¡Adrián! La cuarta mejor película de mi vida, Rocky 5. Que dice, ¿quieres respeto? Ven por él. León joven contra León viejo. ¡Respetá! La quinta mejor película que vi en mi vida... Rocky 3, cuando pelea con Mr. T. Qué buena pelea, una de las mejores de todas las Rocky. Lo entrena Apolo. Apolo, sí, verdad. Y la sexta mejor película, Rocky 6, ya muy viejito Rocky. Así que bueno, mis 6 mejores, las 6 películas favoritas de mi vida. Te tiro una frase, me dice mi amigo personal Don Chita. Si sangra, puede morir. A ver quién sabe de dónde es. Si sangra puede morir. No la sacó nadie. Allá la tengo de South Park. No, es una película, ¿eh? Una película que a ustedes los películas les tiene que gustar. 466-6559 para llamar y jugar en... ¡Se me clavó el cerebro, loco! ¡Sabelo! ¡Sabelo! Loco, vamos a hacer algo, vamos a laburar un poco acá. Vamos con... Sí, lo de Palo Pandolfo, antes, mediante y después. Hoy Palo Pandolfo, mientras nos seguimos riendo con qué buenas frases. A ver quién adivina esta. Si sangra puede morir, ¿eh? Una buena película. Trabaja, si no me equivoco, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger en esta película. Qué raro que mi compañero Vic Nico no la sacó. Si sangra puede morir, ¿de qué película es? Estamos ahora sí en el antes, mediante y después en Lobo Suelto. Hoy Palo Pandolfo, Eduardino. ¿Qué tal? ¿Cómo te cae, Palo Pandolfo? Rockero de verdad, loco. Mucho tiempo, o sea, más allá de su vida rocker, ¿no? Antes ya empezó de muy chico. Vas a ver, en la historia de Palo Pandolfo hay mucho, y de muy chico ya empezó con Calamaro, sí. Tuvo con Miguel Abuelo. un músico considerado un trovador moderno que dio forma primero a Don Cornelio La Zona junto a Federico Gazzorain y Alejandro Varela para luego formar Los Visitantes. Después de disolver esta banda, inició una carrera solista acompañado por la banda La Fuerza Suave, integrada por, bueno, Mariano Barnes en bajo, Javier Fopiano en batería y percusión, y su debut fue A Través de los Sueños. Palo Pandolfo, yo te lo quiero decir así, Nino, y para aquel radioescucha que está del otro lado, así nomás, para mí está a la altura de Cerati como músico. Bueno, yo, bueno, hoy hablamos de eso, ¿no? En la previa de hacer este... Porque tiene un laburo esto, ¿no? No es que lo hacemos así porque lo hacemos, ¿eh? Tiene un laburo y hablábamos en la previa también. Decía, bueno, que es un compositor de la puta madre, que mucha gente no le da pelota. Bueno, hoy te comes un disco de Don Cornelio La Zona o de Los Visitantes y no entendés nada. Antes del primer tema de... No, primero con el primer tema, después tenemos mensajitos que llegaron un montón, siguen llegando en cuanto a frases, pero ahora estamos con el antes, mediante y después. Palo Pandolfo, antes, Don Cornelio... Tema que todos en su casa lo van a cantar. Ella vendrá de Don Cornelio y La Zona. Ella, aquel disco Patria o Muerte, discazo, de Don Cornelio y La Zona, el post-punk. Estaba todo acá. En un segundo salió en Argentina acá. El post-punk había salido, bueno, en ese tiempo, en el 82, por él, sí. En Inglaterra. Y en un segundo tenía Palo Pandolfo formado todo acá en un disco, ese Patria o Muerte, hay que buscarlo. Un disco también que tenés que tener para ser un rockero de verdad, loco. Sí, ahí está. Palo Pandolfo, música que no suena hoy en día. Un tipo, un gran músico, ¿eh? Vamos a escuchar, después de disolver, de que se separa de Don Cornelio y La Zona, arma Los Visitantes. Una banda que poca bola se le dio acá en este poca país. Bola se le dio. Hay un tema mucho más famoso que es Playas Oscuras, si no me equivoco el nombre. Sí, pero, como anduve buscando, no elegí ese tema. Elegí uno que es muy, muy, muy buen tema, muy poco escuchado en radio. Yo creo que habrá sonado... Una vez en todas las radios. Eso tiene lo suelto, loco. Pasamos temas que no pasa, loco. Palo Pandolfo. Se me acabó el cerebro. Los Visitantes. En el antes, mediante y después, esto lo que hacía en el mediante, el querido Palo Pandolfo. De tu cuerpo, plaza cerrada, solo árboles secos aún se animan a jugar, unos niños viejos, plaza cerrada, solo árboles secos aún se animan a jugar, unos niños viejos. Una jeta cubre el cielo, tu sonrisa de mujer, la distancia de tu cuerpo. Gris atardecer, mientras mi productor me está diciendo qué es lo que sigue. Gris atardecer de Los Visitantes. Palo Pandolfo, viejo. Loco, no, no, escarben un poquito, ¿eh? Roberto Palo Pandolfo, escarben un poquito, van a encontrar buena música. A mí, a la altura de, para mí, a la altura de Gustavo Cerati, sin dudas a la altura de Los Siete Delfines, otra banda que sonó el Lobo Suelto la semana pasada o la anterior, que no suena a ningún lado, loco, ¿eh? Voy a decir lo que sacó como solista Palo Pandolfo, A Través de los Sueños 2001, reeditado en 2007. Es un disco que contaba con temas clásicos como Te Quiero Llevar y Virgen y todos los demás, Todos Somos El Enviado. Después sacó Intuición, es un disco inédito del 2002. Sí, es un disco solamente grabado con guitarras acústicas, está muy bueno también. Con para... guitarras acústicas, porque acá se habla mucho de, claro, del el mainstream que maneja las grandes radios. Y sí, obvio, todos decimos salud a Calamaro y sus locuras, pero un tipo que saca un disco solo de guitarras acústicas, ¿por qué no? ¿Por qué no? No se nombra. El mainstream es manejado por las corporaciones, las grandes corporaciones, y a veces no llegan. Yo hago que pienso también, si Lucas estaría vivo, estaría sentado al lado de Pablo Pandolfo. Una de las cosas que pensé de toda mi vida. Año 2004, Antojo, reeditado en 2007, que ahí es un disco donde de covers, y de ahí el último tema lo saqué de ahí. El último tema se llama... Haceme recordar el nombre exacto, Ceci. No digamos de quién se llama. ¿Mala Vida? A ver, rápidamente, ¿cover de quién es? Es un cover. Yo ya lo tengo. Palo Pandolfo, El Lobo Suelto. Mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Vos me estás dando mala vida. ¿Qué dice atrás mi corazón? ¿Por qué te trato tan bien cuando vos me hablas? Un cabrón, gitana mía, mi corazón, lo que está sufriendo. Rápidamente al 1161-54-03-59, subir un poquito, cover de quién era este tema de Palo Pandolfo. Vamos, loco, si son rockeros lo tienen que sacar. Vamos a leer mensajes, eso fue el antes, mediante y después Palo Pandolfo. Tengo un montón de mensajes. Lo voy a leer rápidamente porque si no me retan del otro lado. Pasa el tema de 2 minutos, ya no sos igual. También me piden... Eso va para el último. El último viernes de cada mes hacemos... Rescatamos todos los temas pedidos y ahí anotamos todo lo que tenemos que pasar. Lo vamos anotando, le digo a Lucas. Loco, dale, lo estamos esperando el tema para los pibes. La cumbia, eso, vamos a ver si para el viernes que vamos a hacer cumbias rockeras. Nos están pidiendo el tema... Conan el Bárbaro, la frase... No, error. Error, no era Conan el Bárbaro la película. La frase... Voy a repetir la frase. A ver, aquellos que son muy, muy peliculeros la tienen que sacar, ¿Cómo era? Repetila. Si sangra, puede morir. La recuerdo la escena... Me acabo de recordar la escena. Si les explico. La escena es... Qué raro que vos no la saques. Agarra, imaginemos un alto fierro... Alto, palabra nueva. ¡Blumba! Y se ve como una secuencia, no es sangre exactamente, No es sangre lo que se le cae al golpeado por, esta, por el disparo. Por el disparo. Sí, sí, sí. Actúa Schwarzenegger, ya lo sacó alguien, pero el yo productor. También la tengo. Sí, dice, si sangra no puede escuché, morir. Me piden acá que esto que lo pase Dino de la película Cría Cuervos, porque te vas de acá, Ataque 77. Si lo agarramos, lo vamos a pasar. Vamos a ver si lo tenemos por ahí. Pasamos por lo menos de un poquito. Pasamos. Pará, que tengo más mensajes. Nos manda saludos. Dice que no quiere. Me pinta de cholula, maricona. Escuchando el lobo, pensando en mi hermano. Te amo, cabeza. Voy a leer todos los mensajes. Me están retando, pero voy a leer a todos los mensajes, Tú y yo. Oh, pará, lo voy a leer. Tú y yo somos como pan y mantequilla. Jenny. Tú y Jenny. Yo somos como pan y mantequilla, Jenny. I love you, Jenny. Terminator, pide Terminator. Ya pasamos Terminator, Guns N' Roses. Terminator. Hasta la vista, baby. Nos queda media hora de lobo suelto. Saludos a vos, Dani. Te quiero, Dani, amigo. Yo aunque, te odio, loco. Aunque sea bostero, te quiero. Seguimos el lobo suelto, ya pasó el tema de Terminator, le digo a mi amigo Dani. ¿Qué pretende? ¿Sabes que conocí una mina que la calentaba el obelisco, ¿verdad? Decía que era una especie de pene que captaba todas las ondas porongóticas que circulan por la ciudad, ¿verdad? ¡Dale, bro! Lo primero que hago es pagarme una noche, no sé. ¿Qué, te cagaste, Pablo? Un par de zapatillas para vos que me dan chido, ¿verdad? ¡Concha tu madre! ¿Qué te pasa? Saludos a Vane, Guada, la ganadora, y al chino. Me dice, loco, les mando mensajes, me recopo, ¿por qué ningún programa? Bueno, saludos. La verdad, estamos todo lo que podemos, ¿eh? No se enojen con eso. Nos dicen forro. Así que saludos a Reina Momo y a Guada. Que están siempre del otro lado. Un aguante para los dos. Desde el otro lado. Gracias por estar desde el otro lado, che. Qué buen tema es, de subir es ese. Puede que yo no sea muy listo, pero sí sé lo que es el amor. ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? No mires. Entonces, ¿a quién demonios le estás hablando? ¿Me estás hablando a mí? Bien, yo soy el único que está aquí ahora mismo. ¿A quién carajo te pensás que estás hablando? ¿Quién? Peliculón. Saludos a la copa derramada. A mí una sola vez me pasaron un tema de mierda, váyase a cagar los dos. Peace!

tu estación de comunicación. Para Lobo Suelto, soy Ale, cantante de Zumbadores. Un abrazo grande para todos. Todo, todo ese fuego inexplicable. Thank you. mientras suena de fondo, no te caigas, sigo con alguna frase que están mandando. A ver si la sacas, Nino. No quiero necesitarte. ¿Por qué? Porque no pude tenerte. ¿De quién vas? ¿De quién es esa, ¿De quién es? Me mataste. A ver, la sacás. Tenemos antes. Pasame el tema de Sumo mañana en el Abasto. Pasámelo ahora. Loco, es así. Hoy trajimos ya temas todos de películas. Para que estoy anotando para el último viernes del mes. Hacemos temas pedidos por la gente. Loco, me retaron todos, loco. Me trataron un poco malo, me parece. Me bancan ustedes, bueno. Así que bueno, el tema de mañana en el Abasto no. Para la semana que viene. ¿Sabes qué? Loco, hagan una cosa. Manden este número. Voy a pasar un número. Ya fue. Me cansaron todas. Para reclamos, para temas, para pedidos, al 11 50 95 72 90. Ahí piden temas. Nino, que arma la playlist. Loco, no puedo hacer más. En caso de. Este es bueno. Tenemos un llamado. Espera, último. En caso de que no los vea. Buenas tardes y buenas noches. Se lo sé también, lo sé. Buenas noches, aquí tenemos en línea. Muy buenas noches. ¿Cómo anda la muchacha ahí? Bien. Maxi. Maxi, ¿qué tal, Maxi? Todo bien. ¿Bien? Sí, por suerte. ¿Todo Mickey, man? ¿Todo Mickey, man? Sí, no sabes. Mickey, Mini, Pluto, todo. ¿Cómo va eso, Maxi? ¿Qué te vas haciendo? ¿Ya comiste? Sí, ya comimos. Estamos con unos amigos de acá, pizza, coca. ¿Con quién? ¿Amigos? Amigos y el Ferné que no llega, dice Flor. El Ferné que no llega, sí. Siempre hay que ver un buen Fernet. Siempre hay que ver un buen Fernet. Sí, olvidate. Hoy preguntamos al anterior oyente, métodos anticonceptivos que conozca. Maxi, contando desde ya, arranquemos. Así, corte feliz domingo, ¿no? Corte feliz domingo es esto. A ver. Paso. Porro, pastilla, Diu, ¿qué más? 3 Diafragma 4 y afuera 5 afuera. ¿Conoce el profiláctico de mujer? ¿Alguna vez lo vio vivo y en directo? No, nunca me puse uno. ¿Pero lo vio? No, ¿cómo es? Es como una gran bolsa, como dijo. Es una bolsa alargada, bastante incómoda pareciera. Alargada hacia adentro. Exacto, y tiene como una gomita en una de las puntas. Es medio raro, vaya a comprarlo un día. ¿Está en pareja, Maxi? ¿Cómo que no? ¿Sí? Sí. ¿Hace cuántos años? Como 5 o 6 años. 6 años en pareja, Ya, Maxi, ya pasa los sábados nada más. Ya pasa, se cuida los sábados nada más ahora. Y claro, 5 años, bueno, solamente los sábados. Tengo un amigo que propone el casamiento o la pareja debe durar 5 años. Es como un contrato de un futbolista. Y después se roba cada un año. Pero si no renovás, está todo bien igual, ¿entendés? Es como un futbolista. Bueno, ¿renovamos contrato? Un añito. Se renueva un año. ¿Qué opina de eso de mi amigo? ¿Qué opina? De renovar, y sí, yo creo que sí. Que pero... tiene que ser 5 años con un año de renovación. Cada 6 meses, corte, ¿viste? Puede haber lesiones y esas cosas. Puede haber lesiones. ¿De qué labura, Maxi? Yo trabajo en una fábrica de administrativo. Mire usted, así que la pasa bien. ¿Un juega al Facebook mientras no está su jefe? No, lo tengo bloqueado al Facebook. No me deja mirar Facebook. Entonces ya lo conocía su jefe. ¿Quién? ¿A mí? No. Sí. No, está todo bien igual. ¿Frase de película famosa que recuerde, Maxi? Y la puso ahí en el Facebook. ¿Cuál puso? A ver, no tiene cara de mayonesa. Claro, no tiene cara de mayonesa. La mejor película de Argentina y del mundo, La Esperando en la Carroza. La puedo ver 40 veces y... Yo pensé que era Flancito. ¿Eso quién lo dice? Mamá Cora. Sí, es una buena... Hoy pasamos uno de Esperando la Carroza. Sí, lo escuché. De 3 empanadas para 3 personas. Esperando la Carroza es el que está Darío Gratinetti con los rulos. Claro, con la camiseta de Boca. Y que lo dice la puta que los parió cuando le tiran piedra. Cuando tiran la piedra. ¿Qué le pone al Pancho? ¿Mostaza, mayonesa o ketchup? Mostaza, mayonesa y papa frita. Eso. Nada raro, 4 quesos, esas boludeces no. ¿Listo para jugar, Maxi, al Rocky Frutti? Sí, estamos acá esperando a la piscina en mano. Mira. Bueno, esto es como el Tutti Frutti. Yo digo una letra, usted dice basta. Sí. Y después tiene que armar banda, solista, disco, canción e instrumento. Perfecto. ¿Perfecto? Sí, dale. ¿Alguna pregunta más tiene para Maxi usted de Duarnino? ¿Te peinás, Maxi? ¿Cómo? ¿Te peinás? Y bueno, ¿me conocés? ¿Se peina o no se peina? Sabes que no. No se peina. Tengo la teoría que nunca me pasé un peine en la cabeza, así que imagínate. El hombre moderno no se, no se peina, peina. No, no se peina. Pero bueno, qué sé yo. Yo no. Yo digo, ah, mi peine son mis manos. Así, perfecto. Se acomoda y ya está. ¿Cuándo? ¿Gel usa? Sí. Ah, está gel. Sí, pues tengo un quincho. Se me parece, no sé, tío cosa, pero con frizz, más o menos, un día de humedad. yo digo, ah, usted dice basta, ¿le parece bien? Listo. Arranco, Bueno. ¡Ah! Basta. ¡Ah! ¡Banda con la letra A! Los auténticos decadentes. Error. ¿Cómo es que no? Los auténticos decadentes. Ah, bueno, vamos de vuelta. A ver, ¿va de vuelta? Va de vuelta. No, uno abajo va. Solista con la letra A, Maxi. Abel Pintos. Recuerde, es rock y frutti, tiene que ser bandas o músicos no de rock. A ver, ¿se la permitimos? Es un solista, ese muchacho. Si, antes que cuente tres, puede decir de rock, tiene que ser. Uno. Herbal. No, era solista. Podría haber sido Andrés Calamaro. Ahí. Andrés Ciro. No importa, Almafuerte. Almafuerte la banda, señor. Pero yo solo. Disco con la letra A. Disco de rock. Amateur de Ataque 77. Amateur. Muy bien. Va. Podría ser también A Través del Mar de los Sargazos de Sky Benison. Canción con la letra A. Arranca Corazones, de Ataque. Sí, entró sobre la hora. Instrumento con la letra A, Maxi. Armónica. ¡Sí! 3 puntos para usted. Buena performance. Sí. ¿Arrancó mal? Porque no entendí la consigna. Me dijiste primero rock, después me dijiste... Que rock no y frutti. Hacer. Es como el tutti frutti, pero el rock. Pintos tiene una onda así... Que le pinta a veces el punky, capaz. A ver, pinto, por favor. Pero bueno. Bueno, hizo 3-5, buena performance. Sí, bueno, está bien. Así que, bueno, quédese escuchando a ver si gana, listo. Maxi. Aprovecho para invitarlos el sábado que viene. A ver a Calibres. A Calibres, gran banda. Calibres Band Rock. Sí, en Palermo estamos tocando en Special Bar. En el ciclo de Mara Difusión. Nino debe conocer. Repítalo. Hey, ¿Dónde se va a estar? En Special Bar, en Palermo. Special Bar, sí, en Palermo. A las 7 de la tarde. Sí. El que no puede ir lo puede ver por la página de Special Bar, lo pasan en vivo también. Ahí está. Así Special Bar en Palermo. En Palermo, sí. Puede verlo o por internet o si no lo puede ir a ver a Calibres Band. ¿Con quién van a tocar? Es bueno, el ciclo de muchas bandas, porque eso saben, Mala Difusión, ¿viste? Es mucho under y va, meten 7, 8 bandas ahí del under y vamos a estar ahí compartiendo entre todos un poco. Ahí está, Calibres Band. Pero bueno, estamos esperando luego suelto, una fecha tienen que ir. Vamos a ir. Vamos a estar presente, loco, con el under. Y nos despedimos, escuche esto antes de irnos. Sí. ¿Lo tenemos ahí, Ceci? Bueno, un saludo desde Calibres, acá te habla Federico de la viola, primera viola. Cristian, tecladista, un saludo para Lobo Suelto. Y bueno, Maxi, la otra viola. Ya estamos en Lobo Suelto, donde el rock aúlla. Ha pasado tanto tiempo, pero Maxi, muchas gracias. Donde el rock aúlla, Lobo Suelto, Calibres, el sábado que viene en Palermo. Ya, le queremos agradecer a ustedes el aguante, siempre ahí promocionando las fechas, haciendo algo. Todo lo que es publicidad a nosotros, la verdad que muy agradecido. A vos y a Nino, que siempre se acuerdan. Dale, Maxi. Saludos, 3 puntos puede ganar, ¿eh? Bueno, quédese ahí escuchando. Dale, seguimos acá, al pie del cañón con Lobo Suelto. Vamos. Listo, un abrazo. Saludos, che. Seguimos el Lobo Suelto. Tenemos canción, audio, tenemos de todo. Y nos queda un jugador para el Rocky Fruity 4666559 que quiera participar. Hoy un disco de regalo, ojo. Así que más llamen al 4666559. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no nobody loves me. Easy come, easy go, will you let me go? Yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Suena de fondo, querido. Canción para verte de No Te Caigas, loco. Hicimos todas las cortinas de No Te Caigas. Saludos a los chicos que se están escuchando del otro lado. Gracias, Edith, por tirar tantas frases cinéfila, dice Eugenia. Sin ti las emociones de hoy serían la mugre de ayer. ¿De quién es esa? ¿De quién es, eh? ¿De quién es? Nadie la sabe. De Amelie. Tema de visitante de Alma Fuerte de la película El Visitante, pide Dani. Y también dice, mientras habíamos escuchado a Queen, temazo, medio del todo arrobertado, me asustaste a mí, pero el cantante era lo más grande. Nos manda saludos también Cuca, saludos a Cuca que tuvo. Bueno, el tema de Rocío Emi era de El Mundo Según Wayne. Wayne World. Vamos a seguir con lo suelto que nos queda un montón todavía, ya estamos sobre la hora, le pedimos perdón a la radio, a todos. Y bueno, vino a participar alguien acá en vivo. Buenas noches. ¿Qué tal, Lobo? ¿Cómo andan? Bien, estamos bien. ¿Viniste a jugar directamente? Directamente, me mandé a todo nada. ¿Nombre y colegio? Gonzalo, universidad ya. ¿Universidad? ¿Qué universidad, Gonzalo? Acá en Moreno. La Universidad de Moreno, la nueva Universidad de Moreno. Mirá, tenemos alguien que participa de la nueva Universidad de Moreno. De la primera camada de va a ser de egresados, ¿no? Sí, ¿qué estás estudiando, Gonzalo? Contador público. ¡Mirá! ¡Tomá, Moreno! Ahí está, Moreno, el lobo suelto. Contador público, estamos apurados. Primero vamos a preguntar, ¿edad, Gonza? 20 años. 20 años, ¿estado civil? De novio. ¿Cuántas veces por semana? Tenés una percanta. ¿Cuántas veces por semana? Y ahora últimamente se me complicó, loco. Laburo, facultad, queda poco tiempo para eso. Cuerno. El fin de semana lo conejo. No. Banda favorita. Los Piojos. Los Piojos, su banda favorita. Una banda que ya no existe, mirá. ¿Cómo que no existe? Y que no existe... Claro, están juntos, sí, es verdad, puede ser. Claro, de manera real. ¿Y cuánto tiene? Sí, 20, existen los recuerdos. 20 pirulos ya no tiene banda. Claro. Para banda mí favorita. Sí. Por supuesto que sí, bueno, existen las canciones, en el arte, en todo eso. En la gente. Ahora, de manera... Ay, no me sale la palabra, me vuelvo... No la va a ver en vivo. Sí, eso lo tengo asumido ya por varias razones, pero bueno. A eso. Bueno, vamos a jugar al Rocky Fruity. Es como el Tutti Frutti, pero del rock. De rock, muy bien. ¿Se entiende? Se entiende, claramente. Se entiende. Hizo 3 el anterior participante. ¿3 de 5 metió? 3 de 5. Bueno, yo voy por 5 de 5, entonces. 5 de 5. Yo digo A y usted dice basta. Vamos, cuando quiera. ¿Estamos? Ok. A. Basta. L, letra L. L. Bien ahí, Robert. Banda con letra L. Los Fabulosos Cadillac. ¡Sí! Yeah, sí, yeah, sí, yeah. Sí, va, Los Fabulosos Cadillac. Uno. Solista con la letra L. Para que estamos pensando. Estamos pensando. Solista. Pasó el tiempo. No, me cortaste. ¿Dino? ¿Tiene uno? Me mató. Luis Alberto Spinetta, Leo García, bien. No se escriben por el Face. Ahí está, pues ahí hay varios, Dormí. Ojo. Estuve lento. Disco de rock con la letra L. Con la letra L. tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. La marcha del golazo solitario. ¿Cuál? Era uno, la marcha del golazo solitario. ¿Entró? ¿Entró? ¡Sí! ¡Entró! Justito, de casualidad, lobo suelto, cordero atado. Forro, le dicen del otro lado. Entró de casualidad. Pero brava, buen disco ese, la marcha del golazo solitario de los Fabulosos Cadillacs. Por supuesto. Canción con la letra L, mi querido. Con letra L. Y la voy a pensar esa, una que me guste mucho, a ver. Tic, tic, tic, no tiene mucho tiempo, no tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo, Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. La luna y la cabra. ¡Sí! ¡Entró los piojos! ¡Entró, entró, entró, entró! ¡Empató, empató, empató! Le pregunto... Con esta definimos. ¿Qué le pone al Panchito? ¿Al Pancho? Mirá, loco, antes le metía... criolla y chimichurri, bien picante. Hasta que un día comí un pedazo de chimichurri de ajo, no sé qué era, que estuve... ¡podrido! Estuve erutando toda la noche. Y de ahí en más, mayonesa y ketchup. ¿Y a la hamburguesa? La hamburguesa, lechuga, tomate, y si hay jamón y queso va como pino. ¿Le gusta más bajonera? ¿Hamburguesas o hamburguejas? Hamburguesas. Hamburguesas al vapor. Hamburguesas al vapor. A ver, los Simpsonators se van a reír. Bueno, última, a ver, para ganar o no ganar. Instrumento con la letra L. Con letra L. Y ante el empate pierden automáticamente los dos. Sigue estando desempate. No. Nueva regla, ante el empate pierden los dos. Nos dijo una, nuestro querido... ¿Cómo? Laúd. Laúd. Laúd. Ahí está, tenemos un músico acá en Lobo Suelto. No la tenía bien, bien ahí la pregunta. Laúd, te vi esta semana en el YouTube. En el YouTube. Un año. Estamos con un compañero de los primeros de FM Moreno 90.1. Es verdad, haciendo Aguafuerte Rockera. Aguafuerte Rockera. Uno de los primeros programas de rock que conocí. Cuento una intimidad, cuando empezamos a hablar con el Hacer Lobo Suelto con Nino, yo le digo, mirá, loco, yo escuchaba mucho Pablo y Palo, un programa de rockera, y me dice, yo, a mí mi programa era Aguafuerte Rockeras, Eduard Nino, acá a mi izquierda. Verdad, oiga, perdió. Perdí. Empaté, en realidad. Empató, perdí, bueno. No me tires abajo. En el empate... empate no hay ganador. Podría haber dicho la guitarra. La guitarra se lo contábamos. Me lo contaba. Se lo contaba. Pasaba, así que perdió. ¿Quiere decir algo más a la audiencia? Sí, me gustaría compartir una opinión de un tema para cerrar, ¿puede ser? Sí, puede ser. El satánico doctor Cadillac, bien Powell. El satánico doctor Cadillac. Fanático de los Cadillac, ¿no? Sí. Hijo de los Cadillac. Los Cadillac me gustan mucho. Labios, la primera banda de rock que escuché cuando era muy chico por un hermano que los iba a ver cuando yo era más joven. Yo flashé con los Cadillac la vez que escuché nada, no veo un carajo, yo era muy chiquito. Y les cuento una historia sobre ese tema. Iban a ir a tocar con Juan Alberto Badía. Y Badía les pidió a los Cadillac que por favor le cambien esa parte, porque era muy insultante para la televisión. Que no digan la parte de carajo. Mi novia se cayó un pozo ciego. Qué loco. A mí, personalmente, el primer tema con el que flasheé, no sé por qué, pero fue El Aguijón. El Aguijón. Ese tema fue el que me capturó. Y de ahí en más empecé a conocer la banda, a escuchar, y me siento muy identificado con sus letras. Hoy en día, bueno, pueden escuchar a Vicentico o a Flavio y la Mandinga en sus distintos intérpretes. Y también a los Kaila, que no están separados, simplemente se disuelven un tiempito y vuelven. Está Rodman también ahí, Cien Fuegos. Bueno, gracias por participar. No, gracias a ustedes, Lobo, por dejarme participar en la radio. Muy bueno el programa. Buen fin de semana para todos, con mucho rock. Dale. Bueno, ya, no, dame una canción más. Dame una canción y después nos despedimos. Dame una canción más y un audio si hay. Y después nos despedimos bien. Ya son, nos pasamos 10 minutitos de las 12. Seguimos en Lobo Suelto. Final, ya casi final. Tema y después nos despedimos. Oh, these blues, won't you tell me something true? I believe in you. Viernes, amigos, viernes. Y bueno, me dijeron, loco, sentate ahí, despedinos. No sé qué pasó, no sé bien, pero bueno, estoy acá para despedirlos a todos. En este viernes, con mucho frío me voy a ir, te digo, la verdad que ¡rescatate, loco! Estamos acá, de este lado está la Big Nico, loco, que laburó hoy esta semana full con el tema de los audios. Ahí todas fueron películas, todos temas de películas, ¿no? Para todos temas de película. El hilo conductor de esta semana fueron temas de película, acuérdense. Que vamos a estar jugando con ello, que hay que adivinar el hilo conductor la semana próxima. Y bueno, el que lo saque se lleva un disco. ¿Un disco era? Un disco, sí, tenemos un disco, tenemos remera también. Remera. Tenemos remera. Esta radio es rock and roll, loco. Así que bueno, a ver quién es el más veloz en sacarlo, ¿no? Porque también, acuérdense que si lo adivinan varios, obviamente el ganador es el que primero lo adivina, ¿no? Que es el que menos pistas tuvo para adivinar, digamos. Claro, y hay que llamar al aire. Bueno, eso va a ser para todos los viernes y también, bueno, nos estamos yendo de acá. 90.1, loco, clavate, como dice Paolo. Y bueno, loco, mi tarea hoy es despedirnos, así que voy a saludar a Ceci en los controles, a Robert en la coordinación de piso, a Facu en el acompañamiento, a Gonza, gracias Gonza por venir, la verdad, un placer oyente ferviente de Lobo Suelto todos los viernes al pie de la radio. Y a mi amigo Eduard Nino, un abrazo. Y... Qué bueno verte de este lado, Nico. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, no sé. No está más colorado, no sé qué tenés. Hace más calor. Se me clavó el cerebro, loco. Así que bueno, amigos, buen viernes para todos y bueno, estaremos acá el viernes que viene. Sí, rockeando de nuevo, loco, el viernes que viene de 22 a 24, Lobo Suelto, un programa de rock más cultura y también, loco, le sumamos sentimiento a esto que es la radio. Arriba, loco, arriba, que es viernes. Y bueno, buen fin de para todos. Muchos besos en el culo, loco. ¡Chao! Come at the grand light, making a sound.